Guerrillas Revolucionarias de Colombia, FARC, y que un rechazo del acuerdo en el plebiscito que dijo seguramente se convocará para fines de este año sería un error que dejaría al país en la incertidumbre. Mi testimonio es que no hay espacio para reabrir negociaciones. Es mi opinión. Creo que en el plebiscito debemos ya tomar una decisión. Pensar que se pueden renegociar algunos puntos sería un tremendo error, señaló De la Calle. Agregó que muy poco ganaría la sociedad colombiana. Creo que en el plebiscito debemos tomar una decisión. Resistirse a dar el paso hoy, el día del plebiscito, es condenar al país a un periodo de incertidumbre. Poner fin al conflicto es una certeza. El jefe negociador del gobierno del presidente Juan Manuel Santos reiteró que la frustración frente a lo logrado, si no damos ese espacio y frente a las potencias de esta oportunidad de terminar el conflicto, significaría un enorme retroceso en la construcción de una ciudadanía deseosa de impulsar el futuro, la transformación. A su juicio, sería un giro al pasado. No quiero imaginarme la enorme decepción nacional. Vendría un sentimiento de impotencia, de calamidad, de pesimismo que afectaría el desarrollo de nuestra nación. Pasado el ejercicio electoral, nos sentiríamos presos del pasado, aseveró el jefe negociador. Nos sentiríamos en una situación de impotencia, de no ser capaces de concluir nuestro futuro, concluyó el funcionario y ex vicepresidente de Colombia. El jefe del equipo negociador hizo la declaración en el Palacio de Gobierno en Bogotá antes de partir a La Habana para otro ciclo de conversaciones con las FARC, en el que se discuten los últimos puntos del proceso de paz. De la Calle dijo que Santos les ha dicho que el diálogo se debe acelerar para firmar el acuerdo de paz lo más pronto posible. Según él, las partes se dedicarán en los próximos días a ser discutidos los puntos que faltan por cerrarse, entre ellos los detalles de la participación en la política de los guerrilleros que se movilicen y su reincorporación a la sociedad civil. El representante del gobierno dijo que para ello se sumarán al equipo negociador en La Habana el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, el alto consejero presidencial para el posconflicto, Rafael Pardo, y el director de la Agencia para la Reintegración, Joshua Mitrotti. La canciller María Ángela Holguín, que es negociadora desde hace varios meses, tendrá una presencia más permanente en los diálogos. El gobierno y las FARC negociarán desde noviembre del 2012. Negocian desde noviembre del 2012 Cuba y el pasado 23 de junio firmaron un acuerdo trascendental que implica un alto al fuego definitivo y mediante el cual se comprometieron a acabar con el conflicto armado que empezó en 1964, tras la firma del acuerdo final, cuya fecha es todavía incierta. Los colombianos serán convocados al plebiscito para refrendar o rechazar el texto del convenio. Y eso es lo que comunican desde Bogotá, Colombia, el día de hoy, 17 de agosto del 2016. Y en otras notas. Y seguimos en el Medio Oriente. Primer bombardeo ruso en Siria proveniente de Irán. Esa es una nota que viene desde del periódico La Jornada. Bombarderos rusos atacarán este martes posiciones yihadistas despegando por primera vez desde un aeródromo en Irán. Un paso más en la cooperación militar entre los dos principales aliados del gobierno sirio. El Ministerio Ruso de Defensa anunció que bombardeos Tu-22M3 y Su-34 despegaron de la base militar de Hamadén, en el noroeste de Irán, para atacar en Siria posiciones del Grupo Estado Islámico EI y del Frente al-Nosra, actualmente conocido como Frente Fateh al-Sham, tras renunciar a su lealtad a Al-Qaeda. Estos ataques aéreos permitieron, según el ministerio, destruir 5 grandes depósitos de arma y municiones y campos de entrenamiento en Deir ez-Zor, en Sarabek, en la región de Idlib y en el Al-Bab, una ciudad controlada por él en la región de Alepo. Los aviones rusos también bombardearon 3 centros de mando en las regiones de Jafra y Deir ez-Zor, eliminando a un gran número de combatientes, según el comunicado. Desde el inicio de la campaña militar rusa en Siria hace casi un año, Moscú intervenía sobre todo desde el aeródromo militar de Meymin, en el noroeste de Siria, o a través de bombardeos desde buques. El ataque de este martes representa así el primero de este otro territorio. El anuncio de estos bombardeos estuvo precedido de la visita el lunes a Teherán del viceministro ruso de Relaciones Exteriores, Mikhail Bogdanov, quien abordó junto al jefe de la diplomacia Irán, Mohammad Javad Zarif, el conflicto en Siria. Cooperación con Estados Unidos. Rusia e Irán son los dos principales aliados del régimen sirio de Bashar al-Assad, al que apoyan política, financiera y militantemente contra los rebeldes y los yihadistas. Para Moscú, este apoyo militar comenzó a finales de septiembre del 2015 con una campaña de bombardeos aéreos en apoyo de las tropas sirias y que permitió a las fuerzas de Bashar al-Assad arrebatar terreno a los yihadistas, especialmente la ciudad de Palmira. Los estratégicos bombardeos Tu-22M3 ya habían llevado a cabo ataques en Siria, despegado desde Rusia, pero la base de Hamedan, situada a menos 1,000 kilómetros de distancia de la frontera siria, reduce considerablemente su tiempo de vuelo. Tras varios meses de bombardeos, el presidente ruso Vladimir Putin había anunciado en marzo la retirada de la mayor parte del contingente ruso de Siria. Si bien Rusia mantiene instalaciones y hombres al tiempo que continúa sus ataques en apoyo a las tropas sirias. Una fuente militar reveló también el lunes a la agencia de prensa Interfax que Moscú había pedido a Irán y a Irak permiso para que misiles de crucero rusos surcaran el espacio aéreo de estos países. El Ministerio de Defensa ruso, Sergei Shoigu, anunció el lunes que Moscú y Washington estaban cerca de el alcanzar un acuerdo sobre una cooperación militar en Alepo, ciudad clave en el conflicto en la que se enfrentan las fuerzas de Moscú contra los rebeldes. Estados Unidos no ha confirmado esta información. Shoigu no precisó las modalidades de esta cooperación, pero en un alto diplomático ruso, Alexei Borodovkin, indicó a la agencia Interfax que podría tratarse de la entrega de ayuda humanitaria conjunta y de un acuerdo para diferenciar a los grupos rebeldes moderados de los yihadistas en Alepo. En esta ciudad del norte sirio, al menos 19 civiles, entre ellos 3 niños, murieron este martes en una serie de intensos bombardeos contra 2 barrios rebeldes, informó el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, que no pudo precisar si el ataque fue perpetrado por aviones rusos o del régimen. La guerra en Siria, que comenzó en marzo de 2011 tras la represión de pacíficas manifestaciones pro-democracia, ha dejado más de 290,000 muertos y ha obligado a millones de personas a abandonar sus hogares. Y esas son las noticias desde el Medio Oriente. Esperemos que todo sea un poquito más claro para aquellos hermanos de Medio Oriente, de Oriente Medio, ¿verdad? Porque siempre, ya a lo largo de la historia, se ha visto muy, muy golpeado todo este embrollo con los territorios de Siria, ¿no? Y es una pena, la verdad, que pues no podamos organizarnos hoy, 2016, que no podamos ponernos de acuerdo. Pero bueno, esperemos que se solucione pronto el conflicto. Y mientras, recordando algo de aquellos ayeres, les dejamos algo también del 2 de octubre, que es algo muy similar a lo que sucedió con las represiones civiles. Esto es de La Maldita Vecindad y Los Hijos del Quinto Patio. Esperemos lo disfruten. ¡Gracias! que beneficia a aquellos prisioneros que hubieran cometido actos delictivos antes, ¿ok? Sí, dale. Bueno, bueno, entonces vamos con la noticia. Bueno, ¿sí me escucho? Sí. Ok. Y esta noticia pues la venimos agarrando desde Turquía, donde liberan a presos no relacionados a el intento de golpe. Esto es del periódico La Jornada, es Estambul. El ministro de Justicia de Turquía, Bekir Bozdag, anunció hoy la excarcelación de unos 38 mil presos condenados antes de la intentona golpiza del pasado 15 de julio, ante la falta de capacidad carcelaria tras los arrestos masivos de supuestos simpatizantes del movimiento golpista. Bozdag explicó en Twitter que no se trata de una amnistía, sino de una puesta en libertad condicional que beneficia a aquellos prisioneros que hubieran cometido actos delictivos antes del 1 de julio, según la agencia estatal de noticias Anadolu. La medida excluye a presos condenados por graves crímenes como asesinato o delitos sexuales. Según el canal CNN Turk, los primeros presos en beneficiarse de la medida serán puestos pronto en libertad. Por el momento no se dieron más detalles al respecto. Las cárceles de Turquía están abarrotadas después del fallido intento de golpe de Estado. Según cifras oficiales, más de 17 mil personas se encuentran actualmente en prisión preventiva por supuestos vínculos con los golpistas. Turquía responsabiliza de la intentona golpiza del predicador Fethullah Gülen, autoexiliado de los Estados Unidos. La medida fue anunciada hoy por decreto emitido en virtud del estado de excepción de 3 meses, declaró el pasado 20 de julio por Erdogan. El presidente también ordenó hoy la destitución de más de 2.000 policías y más de un centenar de miembros de las fuerzas de seguridad. Un paso más en la purga que está llevando a cabo el gobierno tras la fallida asonada militar. Se le acusa de tener relaciones con Gülen, quien niega estar detrás del intento de golpista. Según CNN Turk, en verano del 2015 en el país había 286 cárceles con capacidad para 184 mil presos, aunque estaban encarceladas más de 187 mil personas. Eso es lo que tenemos de Turquía, donde liberan a presos no relacionados a este intento de golpe. Vamos con la próxima noticia. No sé si tengan algo por ahí, ya sea Hugo o Carmen. Claro que sí, Adrián. Aquí tenemos una de La Jornada y es de hoy miércoles 17 de agosto del 2016. Dice: Rajoy analiza condiciones de Ciudadanos para formar gobierno. Esto es en Madrid, España. Y dice: el partido del presidente interino en España se reunió este miércoles para decidir si acepta las condiciones que busca un pequeño partido a cambio de su apoyo para formar un gobierno y poner fin a 8 meses de parálisis política. Se espera que el Partido Popular apoye el principio de las 6 condiciones de Ciudadanos, un partido afín a la iniciativa privada, y de luz verde a Mariano Rajoy para negociar un pacto. Pero, incluso con el respaldo de Ciudadanos, Rajoy necesitaría el apoyo o abstención de otros partidos para superar un voto de confianza en el Congreso. Y eso parece improbable. El PP, en el poder desde el 2011, gobierna de forma interina desde diciembre después de que 2 elecciones no dieron resultados claros. El partido de Rajoy ganó la mayoría de los asientos legislativos, pero perdió la mayoría absoluta que tenía. Y eso es para Mariano Rajoy, allá en Madrid, España. Eso en la política española. Y en otras noticias tenemos... En otras noticias, encuentran a un europeo oficial de las Olimpiadas. Lo arrestan en Río sobre las ventas de los boletos clandestinos. La policía de Brasil ha detenido al jefe de los comités olímpicos europeos, el irlandés Patrick Hickey, en Río sobre venta ilegal de entradas olímpicas. El señor Hickey, de 71 años de edad, es sospechoso de pasar ilegalmente en boletos para los juegos que se venden a precios exorbitantes en el informe. Los medios de comunicación de Brasil. El señor Hickey fue llevado al hospital después de su detención. La policía dice que el sospechoso, que también dirige el Consejo Olímpico de Irlanda, intentó escapar cuando llegaron por él. Dice que deslizó su pase olímpico bajo la puerta cuando la policía llamó a la puerta y huyeron en la habitación del hotel adyacente donde su hijo había estuvo quedándose. Un portavoz del Departamento de Asuntos Exteriores y Comercios de Irlanda dijo a la BBC: "Somos conscientes de un ciudadano irlandés de haber sido detenido en Río, a través de su consulado en Río de Janeiro. Está siguiendo y está dispuesto a proporcionar toda la asistencia consular correspondiente". El ministro de Deportes Shane Ross, que se encuentra en Río de Janeiro y que recientemente se reunió con el señor Hickey, tuiteó simplemente: "Neurosis de guerra aquí en Río". Los medios brasileños creen que la detención del señor Hickey está relacionada con la de su compatriota irlandés Kevin James Magin en el día de la ceremonia de apertura olímpica. La OCI dijo en un comunicado que estaba al tanto de las historias de los medios con respecto a Pat Hickey y estamos buscando total claridad sobre la situación antes de comentar más. Detenciones ordenadas sobre la venta de entradas ilegales. Ministro irlandés quiere investigar independientemente sobre estas ventas de boletos olímpicos. El señor Hickey es el presidente de los Comités Olímpicos Europeos, un organismo que reúne a 50 comités olímpicos nacionales del continente junto. Y esas fueron unas notas internacionales. Seguimos aquí en el Noticiero Popular el día de hoy, 17 de agosto de 2016. En Radio Santana, por medio de radiosantana.org. Seguimos con ustedes con otras notas, pero primero una canción de piel llamada Piel Canela, de Natalia y la Forquetina. ¡Salud! Sin estrellas y que pierde el ancho mar su inmensidad, pero el negro de tus ojos que no muera y el aroma de tu piel se quede igual. Aunque pierde el arco iris su belleza y las flores su perfume y su color, no sería tan inmensa mi tristeza como aquella de quedarme sin tu amor. Me importa. Se quede el infinito sin estrellas y que pierde el ancho mar su inmensidad, pero el negro de tus ojos que no muera y el aroma de tu piel se quede igual. Aunque pierde el arco iris su belleza y las flores su perfume y su color, no sería tan inmensa mi tristeza como aquella de quedarme sin tu amor. Me importas tú. Muy buenos días. Estamos aquí de regreso en el Noticiero Popular. Muchas gracias por estar escuchando RadioSantaAna.org. Próximamente 104.7 FM, dando las noticias aquí desde el Centro Cultural de México, en el centro de la ciudad de Santa Ana, aquí en el Condado Sin Naranjas. Yo soy Adrián y también está aquí Hugo y Carmen dando las noticias el día de hoy. Esta noticia que tenemos ahorita en este instante, lo venimos agarrando del periódico Desinformémonos, en donde el señor Ildefonso Zamora, tras conseguir su libertad, dice: no sé quién me dará justicia. Ildefonso Zamora, defensor indígena de la tierra y los bosques tlahuicas, consiguió su libertad hoy tras la decisión de un juez federal, a lo que dijo: soy inocente y siempre lo supe. Todos los daños que me han hecho son de difícil reparación y no sé quién me dará justicia, pues permaneció 9 meses en prisión sin pruebas de delito en su contra desde que fue detenido el 20 de noviembre del 2015. Entre comillas dice: espero poder retomar mis proyectos de familia y de lucha en la defensa de la tierra de los tlahuicas y los bosques que marcan la vida para las generaciones futuras, pues sin ellos no hay agua y sin agua no hay vida. Expresó una vez más libre y manifestó su agradecimiento con las personas que lo apoyaron a exigir su liberación: Amnistía Internacional, Greenpeace y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez exigieron a las autoridades del Estado de México reconocer como legítimo el trabajo de defensa del gran bosque de agua, la cual forma parte de San Juan Atzingo, de donde Zamora es originario y defensor contra la tala ilegal. Más de 47 mil personas se sumaron a la campaña y Defenso Libre, la cual contó con el apoyo de sus familiares y defensores de la tierra para exigir la libertad inmediata del señor Ildefonso Zamora. Esta es la noticia que tenemos desde México. ¿Alguna otra noticia por ahí? Así es, tenemos aquí una nacional y dice: asciende a 11 número de muertos en inundaciones en Luisiana. Esta es del periódico El Universal, fechada el día de hoy. Dice: el gobernador de Luisiana, John Bel Edwards, explicó que 8.000 personas siguen en refugios y que otras 20.000 fueron rescatadas. El gobierno de Luisiana elevó hoy a 11 el balance de muertos provocados por las inundaciones que azotan a ese estado sureño desde el fin de semana y que han forzado el rescate de unas 20.000 personas. Sigue el centro meteorológico de esa zona ribereña del río Mississippi. Las inundaciones se produjeron tras 2 días de lluvia intensa en un área pantanosa y en algunos puntos por bajo del nivel del mar, y en un suceso que se da una vez cada 100 años. La zona más afectada fue la de la parroquia de Baton Rouge Este, con 5 muertes, mientras que en la parroquia de Taipaoa se registraron 3, 2 en Saint Helena y la restante en la de Ripides, de acuerdo con las cifras del Departamento de Salud de Luisiana. El gobernador de Luisiana, John Bel Edwards, explicó en rueda de prensa que 8.000 personas siguen en refugios y que otras 20.000 fueron rescatadas. Esto aún no ha terminado. Las personas que deberían haber evacuado no lo hicieron. Así que las estamos rescatando. Grandes extensiones de territorio siguen bajo el agua y unas 40.000 viviendas están anegadas, lo que recuerda el desastre del huracán Katrina en 2005 que dejó cerca de 2.000 muertos. Además, unas 60.000 personas se han inscrito como afectados de las inundaciones para recibir ayudas del gobierno federal y se ha declarado el estado de emergencia en unas 30 parroquias, divisiones equivalentes a los condados en Luisiana. Y en otras notas, tenemos una nota de unos días pasados, pero muy relevante a los momentos que están pasando. Las comunidades de Dakota del Norte, crece la oposición popular al oleoducto en esta zona. Los oponentes a un oleoducto de 3.800 millones de dólares han advertido que mantendrán la presión pese a la detención de varios activistas en una zona en construcción en Dakota del Norte. Los oponentes a este oleoducto desde hace meses, la reservación Standing Rock de Indio Sioux se ha opuesto silenciosamente a la construcción del oleoducto de Dakota Access, concentrándose en un campamento espiritual cerca de su reservación, a ambos lados de los límites entre Dakota del Norte y Dakota del Sur. La resistencia de los manifestantes se elevó en la última semana, cuando al menos 18 personas fueron detenidas y una actriz de Hollywood se unió a su protesta. Mientras en las cercanías retumbaban los bulldozers y las retroexcavadoras, en el campamento miembros de tribus de todo el país oraban, quemaban hierbas sagradas y izaron banderas invertidas de los Estados Unidos en señal de protesta. Según lo proyectado, el oleoducto Dakota Access deberá llegar para finales del año casi medio millón de barriles de petróleo crudo desde los ricos yacimientos de petróleo de Bakken en Dakota del Norte hasta Illinois. La protesta se transformó recientemente en una acción tranquila a algo más activo. Alrededor de 100 manifestantes se reunieron el viernes y al menos 14 personas fueron detenidas en la zona de construcción el jueves y viernes, entre ellos el líder de la tribu. Y así es unas noticias de también el oleoductos que se están construyendo y pues explotando recursos naturales que fueron y son propiedades comunales de la gente indígena de esas zonas. Estamos escuchando en el noticiero popular aquí en Radio Santana por medio de radiosantana.org el día de hoy, 17 de agosto de 2016, en el Centro Cultural de México. Regresamos con unas notas locales. Aquí nos seguimos escuchando. Muy buenos días. Gracias por estar escuchando Radio Santa Ana. Yo soy Adrián. Y si tienen alguna nota, alguna pregunta, algo que está pasando ahí cerca en su comunidad, pues pueden llamar al teléfono 540-2853, me parece que es el número de teléfono, o 714-340-5823, ¿no? Así es, 340-5823. Se pueden comunicar y si tienen algo que está pasando por ahí en su comunidad, pues, o quieren que nosotros vayamos a cubrir algún evento, pues aquí nada más denos una llamada. Y tenemos nuestra siguiente noticia, esto lo venimos agarrando del periódico La Opinión, y es de San Bernardino, en donde dice aquí que ayuda a los 80,000 afectados por el incendio de San Bernardino. El incendio Brecut es calificado como un peligroso fuego de rápida expansión que se extiende a 30,000 acres en el área de Cajón Paz, al este de la Interestatal 15, en serio peligro para más de 82,000 personas y más de 34,500 viviendas, según el más reciente reporte emitido por INCIWET. ¿Cómo ayudar? Puedes dar dinero a la Cruz Roja Americana, la cual hasta el momento mantiene 2 centros de refugio abiertos para estas personas. American Red Cross dona. Asimismo, puedes dar comida enlatada, agua y prendas de ropa en el centro de refugio, ubicados en Jesse Turner Community Center, que está en el 15556 Summit Avenue en Fontana, y Sultona High School, que está en el 17311 Sultona Calle, Hesperia, California, el código 92345. Estado del tiempo. Tendremos una máxima de 86 Fahrenheit y una mínima de 63 Fahrenheit en el centro de Los Ángeles. Este es lo que tenemos acerca de el incendio que hay por allá en San Bernardino, aquí en California. No sé si tengamos por ahí otra noticia. Hugo. Claro que sí. Aquí hay una que dice: empresarios y políticos pensadores instan a integrar a latinos. Cumbre con líderes de diferentes sectores pretende impulsar el acceso de los hispanos a nuevas oportunidades. Esta es una nota de hoy, miércoles 17 de agosto, del periódico La Opinión, de aquí de Los Ángeles. Y está un poco saturada la información. Así es que, ¿qué les parece si vamos con otra? Esta es de El Universal. Y dice... Regresamos con esa otra nota de La Opinión en unos momentos, que al parecer ya está lista. No fueron tantos momentos. Y dice: Los Ángeles, más de 200 pensadores, filántropos y líderes políticos instaron hoy en un foro en Los Ángeles a crear oportunidades igualitarias para millones de hispanos del país para integrarlos al futuro de la nación. Nuestra idea es buscar soluciones a problemas más críticos que afectan al país y a los latinos, pero de forma conjunta y como parte de una conversación nacional, no de forma aislada ni partidista, aseguró Efemón Lozano, presidenta del Programa de Latinos y Sociedad para el Instituto Aspen. Hoy hay que entender que el éxito del país depende del éxito de la comunidad latina, agregó Lozano durante la cumbre sobre el futuro de los Estados Unidos, reinventando oportunidades en una nación cambiante, organizada por dicho instituto. Lozano, reconocida periodista angelina, explicó que el país continúa siendo una tierra de oportunidades, pero lamentó que el acceso a esta no sea parejo. Lozano insistió que se debe incorporar a la población latina en la vida política, educativa, económica y laboral de la nación, así como fomentar su participación cívica a través de diversas iniciativas. Entre las soluciones planteadas durante la cumbre para impulsar el acceso de los hispanos a las nuevas oportunidades se encuentran las mejoras del sistema educativo estadounidense. Parte de los objetivos que se plantearon en la cumbre, a la que acudió también el alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, es aumentar el índice de escolaridad y títulos universitarios entre los hispanos, así como alimentar su espíritu emprendedor. Este mensaje fue reforzado por Julie Chávez Rodríguez, directora senior de la Oficina de Integración Pública de la Casa Blanca. Hay que involucrar a los jóvenes latinos porque cada 30 segundos un latino cumple 18 años. Ese es el segmento poblacional que más está creciendo, aseveró Chávez AFE. Recalcó que se requieren más fondos federales para financiar programas educativos como Head Start, que brinda una educación y servicios médicos gratuitos a niños de bajos recursos entre 3 y 5 años, y en el que los latinos representan el 30% de los estudiantes. Wagner Escobedo, de 15 años, y ejemplo de una nueva generación de jóvenes latinos que integran la fuerza laboral del futuro, participó también en la segunda edición de este foro. Desde el podio, este indocumentado hizo un llamado a los líderes políticos para que ayuden a los inmigrantes como él, que ven cómo se desvanece su futuro por el miedo constante a ser deportados. Me parte el corazón que nos hagan ver como criminales porque nosotros venimos aquí de nuestros países para sobrevivir huyendo de la violencia, dijo AFE Escobedo. El joven estudiante señaló que el problema migratorio se debe discutir desde una perspectiva incluyente y partiendo de que todos los inmigrantes pasan por los mismos problemas, sean mexicanos o centroamericanos. Por su parte, la inmigrante filipina Sheila Lirio Marcelo resaltó la importancia de los cuidados para niños, ancianos y discapacitados, labor que ella ejerce desde Care.com, una organización que fundó para facilitar el acceso a estos servicios. Tenemos una crisis masiva sobre nosotros, tanto del lado de la demanda como de la oferta, aseguró la experta. Lirio cuestionó que la atención médica de calidad es demasiado costosa para la gran mayoría de las familias, lo que supone un problema social. 9 de cada 10 mujeres que trabajan en la industria de los cuidados son de grupos étnicos minoritarios y reciben una remuneración baja porque al sector de los ciudadanos de los cuidados no se les concede la importancia que realmente tiene, según Lirio. Estoy tratando de ser un ejemplo para las mujeres y para las compañías, expresó Lirio al resaltar que las corporaciones tienen un papel más importante en cuanto a la responsabilidad social que limitarse a escribir cheques. Eso fue lo que declaró para el periódico La Opinión en Los Ángeles, aquí en California. Y en otras noticias. Y una notita de también de Nueva York, de aquí de este lado, no tan local, pero también local de esta región. Bajo la plataforma peleada es una nota sobre del New York Times sobre una librería en Nueva York. Bajo la plataforma pelado del tren número 7 a lo largo de la frontera de Elmhurst y Jackson Heights en Queens, más allá de los vendedores de collares y pulseras, las mazorcas de maíz y los pinchones de carne de fumar encima de parrillas manipuladas en carros de la compra, y en una calle lateral hay un mural de Gabriel García Márquez que adorna una pequeña tienda. Esa tienda es Librería Barco de Papel, un número cada vez menor de las librerías en español en Nueva York. Hay algo vagamente marquesiano sobre él. Con su ubicación del lado de la calle, sus estanterías llenas de libros usados, algunos raros, curiosos, amontonados sin orden ni concierto en la parte superior. La sensación que la pequeña tienda de alguna manera es mucho más grande que la suma de sus partes polvorientas. La tienda, cuyo nombre significa barco de papel, emite un intelectualismo analógico de otra época. El propietario Ramón Caraballo abrió la tienda en 2003 después de años de ahorrando dinero como vendedor de libros en las calles. Sentado en una silla en el centro de la librería, en un reciente viernes por la tarde, el señor Caraballo habló con los clientes como el jazz jugó en silencio. «Dime, ¿qué es la cultura?», preguntó un visitante. Era una simple pregunta que no es fácil de responder, pero es muy importante para la tienda, que a pesar de su modesto tamaño, funciona como un centro cultural dedicado a celebrar las tradiciones literaria y de otra manera de América Latina. Aproximadamente la mitad de los 67,000 residentes de Jackson Heights se identifican como latinos. Eventos en el último año incluyen charlas y lecturas con un ilustrador argentino, un trovador cubano y dos escritores peruanos. Además de una completa selección de escritores latinoamericanos, las estantes están llenas de literatura de España, que ven desde la literatura medieval y las obras contemporáneas. De medievo, gracias. Una tarde reciente, una pequeña multitud se reunió afuera para ver Zenén Ceferino, un cantante, guitarrista y autor de libros para niños de México. Vestido con su guayabera blanca y un sombrero de paja, el señor Ceferino fue acompañado por otro guitarrista y una bailarina en un vestido azul que fluye sobre una pequeña plataforma de madera, ya que realiza jarocho en un estilo de música popular o regional en Veracruz. El señor Ceferino dijo que su música era para las personas que han venido a trabajar, para también no querer que sus hijos pierdan los enlaces a nuestra tierra. Su voz marcado por el ritmo de la bailarina, quien entró solo en la área de ajetreo, ya que los transeúntes se detuvo a escuchar sin distraerse por el estruendo intermitente del tren. Y así es esta pequeña nota desde Nueva York, hablando de esta pequeña librería más bien, pocas de las que existen aquí en el país, pero que ofrecen a la comunidad y a la gente en esas zonas una oportunidad de explorar todo el mundo por medio de los libros. Y en este caso hasta compañeros del sur de Veracruz, Zenén Ceferino, que también se presenta allí con la música de cuerdas. Así es una pena que haya muy pocas librerías en español, siendo que estamos tan cerca de México y del sur de América, ¿no? Es, me imagino, la segunda lengua que se habla en este país. Y cómo hacer para que la gente lea, ¿no? Cómo hacer para que la gente escriba cuando los libros son la mayor fuente de conocimiento. Ojalá y los encargados de eso nos escuchen y se puedan abrir un poquito de más librerías, tanto en California como en cualquier otro estado, ¿no? De libros en español. ¿Qué falta nos hacen? Sí, claro que sí. Les recordamos también a los radioescuchas que aquí en el Centro Cultural de México tenemos una pequeña librería en donde ustedes pueden venir y leer libros gratuitamente. También tenemos un sistema de préstamos, ¿no? Así es, en la biblioteca aquí del Centro Cultural de México. Exacto. Y son libros en inglés, también tenemos unos... En español, tenemos uno que otro ahí en francés, pero hay bastantes libros y habrá muchos, muchos más. Para los que gusten venir a dar una vueltecita, los libros están totalmente disponibles para todos ustedes. Y nos vamos con una cancioncita. Esto es Luchadores y es de la Sonora Santanera. Respetable público, lucharán dos de tres caídas sin límite de tiempo. En esta esquina, el Santo y Cavernario. arena estaba de bote en bote, la gente loca de la emoción. En el ring luchaban los cuatro rudos, ídolos de la afición. El santo, el cavernario, Blue Demon y el Bulldog. El santo, el cavernario, Blue Demon y el Bulldog. Y la gente comenzaba a gritar, se sentía enardecida. Santana, buenos días. Estamos aquí en el Noticiero Popular. Adrián, ¿cómo estamos? Muy buenos días, Carmen. Aquí, mira, aquí dando las noticias de hoy. Pero sí, ¿no? Así es, pero yo estoy viendo que Quiero darle el cedimiento a Carmen, que si tiene por ahí alguna otra nota. Yo tengo una, pero es que estoy viendo que el traductor no me está dando muy bien la traducción acerca de que ayer en el concilio pues se aprobó el plan maestro para las artes y culturas aquí en la ciudad de Santa Ana. Y pues dice es que el traductor pues no me está dando muy bien, pero dice aquí: Santana se enorgullece en la ciudad de las artes y durante más de un año que ha sido una ideación, el Ayuntamiento de Santana encargó al Grupo de Planificación Cultural, es una empresa de consultoría, en mayo de 2015, donde un techo de artes y culturas para el plan maestro, la extensión a la comunidad comenzó en enero de este año. Dice aquí: la consultora coloca los toques finales en el plan para profundizar en las artes de la ciudad durante los próximos 10 años con el ayuntamiento, que se aprueba por la unanimidad en las notas últimas de la visión nocturna, que esto fue ayer. Creemos que esta es una serie de subpasos, dice el concejal Vicente Sarmiento, dijo en comentarios breves y antes de la votación. Bueno, pues esto fue lo que pasó en el concilio de la ciudad de Santa Ana. Pues ya se aprobó el plan maestro de arte y culturas para los próximos 10 años. Y pues fue una noche, el día de ayer, ahí en el concilio, un poquito larga. Se terminó casi la junta a las 10 de la noche y ahí estuvieron la organización de Sacred para poder pedirle a los concejales que también pues nombren sus representantes en un comité para un plan de desarrollo económico. Esto pasó ayer y pues con respecto a ese punto del plan de desarrollo económico lo pospusieron para la próxima junta, ya que no podían aprobar nada porque había nada más 4 concejales. Faltaba el alcalde Miguel Pulido, también está Michelle Martínez, también faltó ella. Bueno, y pues nada más habían esos 4 concejales y pues se tuvo que posponer en la junta de ese punto del plan de desarrollo económico. Así que, ¿alguna otra nota que tengan por ahí ustedes? Bien, gracias, Adrián. Le recordamos a los radioescuchas que esa es la razón por qué este tipo de programación, las radios comunitarias son tan importantes, porque estas noticias a veces no nos llegan en el lenguaje que sea accesible para nosotros. Y aquí nos esforzamos bastante para tener esas traducciones en español en el instante que se necesiten. ¿Cómo ves, Hugo? ¿Tienes una nota por ahí local o le sigo? Pues aún no, pero sí, intentamos que la traducción sea puntual, ¿no? Y siempre concisa, ¿no? Eso es lo que procuramos porque, como decías, Carmen, generalmente las notas no nos llegan en los idiomas que pues son necesarios. Es predominante el inglés, ¿no? Y pues esta radio es en español. Exacto. Y sí, como dice Carmen, estamos haciendo todo lo posible para poder traducirlo a español. Y esperemos, pues, nos entiendan la gente que nos está escuchando, ¿verdad? Gracias. Claro que sí. Entonces, aquí les va otra nota desde el Voice of OC, en donde el Estado hace una investigación sobre el Departamento de Policía aquí en Santa Ana, en donde encuentra varias agencias de ley en todo el Estado que han estado introduciendo personas en una base de datos de pandillas sin justificación adecuada. De acuerdo con un nuevo informe de la Oficina del Auditor del Estado de California, uno de los ejemplos más crudos a través de la denominada base de datos CalGang fue la inclusión de las personas cuyas fechas de nacimiento mostró que eran menos de un año de edad docenas. La mayor parte de estos 42 bebés aparentes fueron etiquetados como miembros de la banda para supuestamente admitir a ser miembro de la pandilla, dijeron los auditores. El examen se centró en 4 agencias locales de la ley a través de California, los departamentos de policía de Santa Ana y Los Ángeles, y los departamentos del sheriff de los condados de Santa Clara y Sonoma. Una revisión de 100 personas entraron en la base de datos entre las 4 agencias encontró que 13 tenía una justificación insuficiente para ser incluido, una tasa de error del 13%. Con más de 150,000 personas en la base de datos, incluso una tasa de error del 2% significaría que miles de personas son injustamente en el sistema de todo el estado o injustamente involucrados en este sistema. Entre las 100 personas revisadas por los auditores, 25 fueron introducidos por la policía de Santa Ana y entre ellos los auditores encontraron que 3 no tenían la documentación adecuada para justificar su inclusión. Aunque no está claro ¿cuántas personas de Santa Ana han entrado en CalGang? Más de 10,000 personas se han introducido en el sistema por la ley por todo el condado de Orange. Como resultado de estos errores, los organismos encargados de hacer cumplir la ley son el seguimiento de algunas personas en CalGang sin justificación adecuada, lo que podría violar sus derechos de privacidad. Auditor del Estado Elaine Howe escribió en una carta sobre el informe al gobernador Jerry Brown y otros legisladores superiores en Sacramento. Además, al no revisar la información según sea necesario, agencias del gobierno y de los usuarios de CalGang han disminuido el valor para combatir el crimen del sistema. Así es, y esto nos pone a nuestras poblaciones a veces en un gran riesgo de ser detenidos, no solamente detenidos, pero encarcelados por muchos años, ya que otras leyes aquí en California, impide que la gente tenga más de tres, entre comillas, crímenes. Y este fue un reportaje de Nick Herda en Voice de OC. O que no nos agarren. Esta nota es de Los Ángeles, dice: en el regreso a la ciudad angelina, aficionados de LA y Dallas fueron captados intercambiando golpes. Los más de 90.000 aficionados que colmaron el Memorial Coliseum vieron a los Rams superar una desventaja de 17 puntos en el marcador para terminar por ganar 28-24 a los Cowboys de Dallas el sábado. Más que un juego de pretemporada, el resto de los Rams a Los Ángeles fue todo un evento. La franquicia de la NFL, que hace 22 años abandonó el sur de California para irse a jugar a San Luis, en su primer partido en LA, implantó un récord, ya que la cifra de aficionados que asistieron representa la más alta para un juego de pretemporada de la NFL en los Estados Unidos. Grandes Ligas, ¿cómo cayeron los Ángeles de Los Ángeles en una marcha de 11 derrotas seguidas? Pero no todo fue miel para el regreso de los hijos pródigos. Una violenta pelea entre aficionados se desató luego de que calentaron los ánimos entre fans de los Rams y de los Cowboys. Un usuario de YouTube que subió un video mencionó que hubo varias peleas en el área en donde se sentó para presenciar el juego, pero que esta fue la única que pudo capturar en video. Sin embargo, otro usuario subió el video de una pelea que se dio frente a un kiosco de cerveza y tienen ahí las imágenes correspondientes en el periódico La Opinión. Se los dejamos en el Facebook para que consulten un poquito más acerca de ese tema. Vámonos con una cancioncita. Les recordamos que estamos aquí el día de hoy, miércoles 17 de agosto, en el Noticiero Popular desde la cabina del Centro Cultural de México. Esperemos que nos están escuchando hoy, miércoles, también los lunes y los viernes. Popular. ¿Cómo estamos, Adrián? Muy bien, Carmen, aquí, mira, dando las noticias del mundo y de aquí locales en la ciudad de Santa Ana. Tenemos ahí una nota acerca de la experiencia

a mi honey bunny, no sé, a todas que están ahí, y ojalá que me entiendan lo que quiero explicar, que también a veces me siento confundida, pero son cosas que pasan en la comunidad que hay que aclarar, ¿verdad? Yo no estoy diciendo que no son buenos, son buenos, pero a veces se olvidan dónde vienen, y a veces cosas así los tenemos que recordar a veces, porque a veces creemos, hay días que los creemos mucho y a veces hay días que no, pero remember you guys, the concejal, you guys are from Santa Ana, we'll prove that you're from Santa Ana. Radio Santa Ana, de la comunidad para la comunidad. Regresamos aquí a Radio Santa Ana en la cabina del Centro Cultural de México. Saludos a la gente que está aquí con nosotros, a Luis Sarmiento, a Adrián Muñoz y Hugo Sánchez por también su apoyo y aporte aquí a la radio comunitaria que es Radio Santa Ana. Y ese fue el reporte en sobre el desplazamiento. Bueno, digamos que son varios grupos que están haciendo viviendas de bajo costos. Sin embargo, como ese ejemplo que nos ha proveído esta compañera, pues esos grupos no tienen una relación muy, pues, estrecha, digamos, con la comunidad, ¿no? Están, digamos, separados socialmente, ¿no? No sabe quién es uno ni quién es el otro. Hay una intención hacia la sociedad, pero es un desconocimiento social. Entonces es impresionante cómo, pues ahí está la intención, pero a la vez no hay el conocimiento de cómo llegarle, ¿no? O de quién es esa sociedad, ¿no? Además, empecé con hablar de el desplazamiento porque recordamos a que aquí en esa zona de Santiago hubo un espacio que le llamaba a la gente la bodeguita. Este lugar era otro punto de reunión, un lugar en donde pues jóvenes tal como familias se reunían para organizar cosas como talleres. Me acuerdo que ahí también se dio un taller de corridos una vez, por ejemplo, muchas celebraciones como fandangos, en donde la gente pues venía y se reunía por medio de la música y la comida. ¿Qué otros eventos también se daban en ese espacio, Luis? Hola, sí, no, pues en la bodeguita había todo tipo de eventos culturales, reuniones, incluso de repente ahí hacíamos las reuniones de la radio, de Radio Santana, y sí, nada más es como un poquito irónico, ¿verdad? Que está bien que hagan estas viviendas para familias de bajos ingresos, pero tristemente todavía no hay una buena relación entre esos grupos, esos proyectos y la comunidad, ¿no? Que ojalá y sí se pueda mejorar un poquito eso, porque todos sabemos que esas viviendas pues sí hacen falta, ¿no? Pero ¿de qué manera se está logrando realmente una conexión con la comunidad local? Ese es mi único comentario. Gracias, Liz. Pues aquí seguimos en la cabina del Centro Cultural de México y regresamos, bueno, concluimos este día de hoy, el Noticiero Popular, con unos avisos y acuerdos de eventos que vienen. Como ustedes saben, la Noche de Altares llega aquí a Santa Ana el 5 de noviembre y en anticipación a ese gran evento, tenemos varios talleres que se están ofreciendo gratuitamente cada martes de 5 p.m. a las 7 y empezaron el 9 de agosto y el que viene es el 23, que viene siendo un taller del cultivo de flores de cempasúchil. Este taller va a ser impartido por gente como Don Eric y personas como Abel, que han sido dedicadamente personas a este proyecto. Así que los esperamos aquí el 23 de agosto. El próximo taller será el 30 de agosto con talleres de flores de papel. Y estaremos aquí anunciando los que siguen desde entonces. Y bien, en otros anuncios tenemos que el Carrusel Mercadito Comunitario de Santa Ana, cooperativas y emprendedores exhiben sus productos y servicios. Esto es en Kids Work, que está en el 1902 West Chestnut Avenue, aquí en Santa Ana, California. Y esto va a ser de 1 de la tarde a las 4, iniciando el sábado 27 de agosto. Para más información está un email que es mercadito.elcarrusel@gmail.com. mercadito.elcarrusel@gmail.com. Gracias, Hugo. Y seguimos también el miércoles, que hoy miércoles, en el Centro Cultural de México. También están los talleres de ballet folclórico para niñas y niños, empezando a las 5:30. También, si alguien por allí está interesado o están interesados en llegar a la radio, hoy habrá talleres a las 5:00 p.m. Y a las 7:00 p.m. dan también clases de guitarra. Y concluye el día de hoy a las 8:00 p.m. con ballet folclórico para adultos. Así que si gustan pasar al 313 North Birch Street aquí en Santa Ana, California, los esperamos con esos tallercitos. Y tenemos otro anuncio, esto es de KPFK y es del documental Mirar Morir, El Ejército en la Tragedia de Iguala. Un excelente documental del periodista Temoris Greco que revela el papel que jugó el ejército en la desaparición de los 43 jóvenes de Ayotzinapa. Sea parte de una jornada de presentaciones en los Estados Unidos. Por $25 usted obtendrá una suscripción y asiento para que vea, mirar, morir y escuche el final de la presentación a su director, que se enlazará desde la Ciudad de México vía Skype. Además, le hemos preparado un regalo sorpresa. Mirar Morir se presentará en dos lugares diferentes a las 7 de la noche del viernes 26 de agosto. Una en Boyle Heights para 60 personas, la casita 0101, que está en el 2009 East First Street, Los Ángeles, California, y la otra presentación para los que viven en el Valle San Fernando, en el Salón de Eventos La Iglesia Metodista Unida, que está en el 15345 Ryan Street, North Heights, California. Entérese de lo que ocultan los medios de comunicación mercantiles. Súmese a esta ola de indignación que crece por todo el mundo. Exijamos que el régimen de Enrique Peña Nieto diga toda la verdad sobre la desaparición de los 43 jóvenes de Ayotzinapa y se castigue a los responsables. Al mismo tiempo, ayuda a su emisora favorita a la programación en español. Y tienen aquí un número telefónico que es el 818-985-5735. Muchas gracias, Hugo, y eso concluye el día de hoy, miércoles 17 de agosto de 2016. Muchas gracias a todos los Radio Escucha y nos estamos escuchando próximamente el viernes en el Noticiero Popular. Thank you. Esta fue una producción de Radio Santana. Hasta la próxima.